Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, el cielo y la tierra están llenos de tu gloria. Hosanna, hosanna, hosanna en lo alto del cielo. Hosanna, hosanna, hosanna en lo alto del cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosanna, hosanna, hosanna en lo alto del cielo. Hosanna, hosanna, hosanna.